Cuando ya no me recuerdes, te seguiré besando como aquel verano, como cuando sí éramos extraños y saboreamos un te amo. Cuando ya no me recuerdes, me negaré a borrarme y ser solo una sombra de un fantasma en tu bella memoria. Como era el plan, te seguiré, prepararé otro café y cada noche cuidaré tus viejos sueños, aferrado a lo que fuimos. Te seguiré cantando, te seguiré contando aquella historia diluida, nuestra historia compartida, la que ahora escribo mientras tomo de tu mano. Te seguiré cantando, te seguiré contando, y aunque ya no digas nada, tu silencio me acompaña mientras terminas de una vez de olvidarnos. Cuando ya no me recuerdes, voy a luchar con un abrazo ese olvido, susurraré aquel te amo en el oído. Como era el plan, te seguiré, prepararé otro café y cada noche cuidaré tus viejos sueños, aferrado a lo que fuimos. Te seguiré cantando, te seguiré contando aquella historia diluida, nuestra historia compartida, la que ahora escribo mientras tomo de tu mano. Te seguiré cantando, te seguiré contando, y aunque ya no digas nada, tu silencio me acompaña mientras terminas de una vez de olvidarnos. Te seguiré cantando, te seguiré contando aquella historia diluida, nuestra historia compartida, la que ahora escribo mientras tomo de tu mano. Te seguiré cantando, te seguiré contando, y aunque ya no digas nada, tu silencio me acompaña mientras terminas de una vez de olvidarnos.